plasma la primera imagen de nuestra historia como amigos, si es una de las primeras que registramos como colectivo en el año 2010. César Torres, Natalia Santa, Stephanie López, María Juliana Soto y yo. Si no nos hubiéramos quedado dormidas, habríamos llegado a la cita en el centro. ¿Para qué? Para buscar el famoso viento de las 5. ¿No es el mismo a las 4:57? Dicen que no. Escuchen. Hoy es nacer el trabajo de grado de tres de nosotros. La monografía sentaba las bases de lo que sería un colectivo de comunicación interesado en la radio y en la exploración sonora. Le apostaría un modelo colaborativo y un movimiento que estaba muy de moda en esa época, la cultura libre. Nos planteamos como un espacio horizontal en el que no hay un líder y en el que todos sabemos hacer todo. No hay un técnico, hay 5, no hay un operador, hay 5, no hay un editor, hay 5, y así, con todo. Para nuestro primer trabajo como colectivo hicimos una convocatoria para recopilar paisajes sonoros junto al Lugar a 2, un espacio de arte contemporáneo que dirigen Óscar Muñoz y Salim Mirachi. Aprovechamos la inauguración para instalar por primera vez una mesa de radio en vivo. Escribimos un guión, hicimos sonidos en directo y contemplamos la puesta en escena con audios pregrabados y entrevistas. Esa fue nuestra propia versión de un paisaje sonoro sobre Cali al que llamamos No importa lo vuelo sordo. Al aire. Un dispositivo inspirado en el producción cotidiano de las personas que se cuelgan en el pecho. pecho una cajita de dulces, de cigarrillos, y camina en las calles llevando y recogiendo historias de barrios como Getsemaní y Basurto. Aquí quiero poner el video, pero no me da play. En Bogotá tenemos el proceso de la Voz Populi, una radio hecha por niños de los barrios Lolache, Ramiros y La Paz, que están acompañados por los niños grandes de la red Amis Elena Cultural. Colectivo Garcelano, del que hacemos parte de otras 10 personas más o menos, y somos como un colectivo que agrupa a varias otras personas que nos interesa el sonido y la radio. Bueno, pues lo que quisimos en venir a Cartagena es una iniciativa que tiene el colectivo de hacer unas caminatas, derivas también. Surgió, que usamos, se llama La Raluchazo. Y es simplemente como hacer un poco de alusión a ese tipo de rebusque, pues, que es tan cotidiano y tan frecuente en Cali, no sé, como ponerse, colgarse en el cuerpo lo que se vende y ya caminar por la ciudad para sostenerse, pues, para vivir. Entonces nos inventamos un dispositivo de radio que fue armado con una parrilla que nos salía a caminar porque creíamos que era la forma de hacer una radio más cercana, ¿no? Que caminara como entre las calles. Queríamos saber qué iba a sonar acá en Cartagena en esa misma forma. Y fuimos durante estos días como a los lugares que nos interesaban, entre ellos como el tema de sacar el asunto. Creo que lo que sonó al final era lo que esperábamos un poco, que era, claro, un poco las historias marginadas, esos personajes que habitan, que tienen unas historias de años, que no aparecen en otras formas, ¿no? Ni en otros espacios también mediáticos. Pues entonces es una chimba que esa radio sirva para su escenario, ¿no? Para que ellos sean ahí protagonistas. Eso es lo que hicimos acá. Venir a escucharles las historias y a decirles, como también frente a lo que no sabemos que alguien las va a escuchar, pero solamente el ejercicio de contarlas es como lo que nos hace renunciar. Sonema, pues Sonema sirve otra plataforma, ¿no? Para disfrutar de la radio, para poder hacerla tranquilos, contentos, cómodos, paches, riéndonos, divirtiéndonos, como celebrar la radio. Es como ahí el lema del programa también, ¿no? Ya el sol no es tan infame ni tan asesino, y ahora empezamos a degustar del tropicalismo y de la vibración energética. Salimos de la plaza Joe Arroyo, después de estar ahí parchados un rato, escuchando los programas, de fondo está sonando el Kiko de la Salsa para nuestro público imaginario, y seguimos en la deriva rumbo a la plaza Fernández Madrid. Una plaza recomendada por los vagos, los vagueños, se puede dormir, no va a estar la policía, en una ciudad que todo es muy caro. Las instrucciones, cuando uno viaja y no tiene mucho dinero, esa es una de las instrucciones que uno debe tener en cuenta. Algún día dormir en la calle, se ha recomendado la plaza Fernández Madrid. Vamos entonces hacia allá. La radio Chaza picó. ¿Qué decís, Oscar? ¿Cómo va esto? También fuimos al Chocó colombiano. Allá las mesas eran conversaciones al aire libre y en chancletas. En Panamá trabajamos con la gente de Coracara Radio, creando un colectivo de radio colaborativa interesado especialmente en el paisaje sonoro de la ciudad. Además de ese trabajo con comunidades en que la radio ha sido la protagonista, nos hemos acercado al campo del arte sonoro, otro lugar para experimentar y jugar con sonidos e historias. Entonces escribimos y recreamos guiones, hacemos sonar cosas que normalmente no escuchamos o no sabemos que existen. servidor y hablaremos del programa de software libre para hacer las transmisiones en vivo de cada una de las redes que hace parte de la red y además por tener una programación conjunta. Desde Novice creemos que el sonido como materia prima para plantear otras formas de expresión, lenguajes y narrativas tan interesantes y necesarias en nuestros tiempos como la escritura, la música y el cine. Los contenidos de esta radio están disponibles en internet para que usted los escuche y los edite como quiera. Todos están bajo Creative Commons o son parte del dominio público. Ojalá, al final, usted se anime a que esos sonidos nuevos que creó los aprovechen otros nuevamente. Que la radio sea el lugar para ser un poquito más libres. Yo al final quería hablar como de lo que está aquí. Como les dije al principio, yo no solamente soy de Novice, o del Relajo, o de la Voz Populi, o de todos estos parches que son de radio, sino también hago parte de la Fundación Carisma, que es una de las cosas por las que estoy aquí. La Fundación Carisma es una fundación en base en Bogotá que defiende los derechos humanos en la era digital, es decir, en Internet. Trabajamos en diferentes líneas como gobernanza en Internet, acceso al conocimiento, a la cultura, innovación social. Y tenemos una línea transversal que son perspectiva de género y libertad de expresión. Yo trabajo en acceso al conocimiento y la cultura y perspectiva de género y soy la coordinadora de comunicaciones. Aquí hay unas cosas que pueden venir a coger ahorita. Estos son unas guías que se llaman Genios de Internet. En este momento hay 4 guías que son muy fáciles, son unos fanzines paso a paso que están hechos como para dárselos a la mamá o al hermano menor, que son para estar, navegar seguro, son seguridad digital. Entonces te dan pues el primero es de contraseñas seguras, hay otro que es de navegación anónima, hay otro que es de llaveros digitales. También traje unas guías de bolsillo de Creative Commons, porque también hago parte de Creative Commons Colombia, para que ustedes puedan saber cómo o cuál es la mejor licencia que pueden escoger para sus contenidos. Esto es para saber cuándo estás utilizando cosas de Creative Commons, cómo darles la atribución, o sea, cómo darles el crédito, que es súper importante. Y estos son stickers de una campaña que tenemos con Carisma, que se llama Alerta Machitrol, que es para visibilizar la violencia en línea y para cerrar ese círculo de violencia que se hace en Internet cuando hay un ataque de un machitrol. La gente usualmente responde con más violencia y lo que queremos es cerrar el círculo y no responder con violencia, sino con humor. Entonces desarrollamos una herramienta con software libre, todo el libre y Carisma también, en el que lo que se hace es poner un sellito. Hay dos machitroles, uno que es incurable, otro que es rescatable. El incurable es el con el que definitivamente no hay razón. El rescatable es el con el que puedes entablar una conversación y decirle, oye, esto es sexista, esto es misógino, por estas y estas razones. Y pues hasta ahorita machitrol lo que ha hecho es recuperar esos machitroles rescatables. Ustedes lo que hacen es hacer una captura de pantalla de ese comentario que es violento y ponerle el sellito, de acuerdo a si es un machitrol rescatable o incurable. Eso lo que hace también es que la gente se acostumbra a hacer las capturas de pantallas cuando hay violencia en Internet, porque la gente no lo hace, y eso finalmente es la prueba de que hubo violencia en Internet. Entonces, pues los invito a que hagan sus capturas, a que utilicen la herramienta y que utilicen todas estas herramientas de